Hola, buenas tardes. Bueno, soy Mauricio Salazar, como decía, dirigente del Centro Comunitario Las Cañas y papá de Amelia, que falleció hace 41 días ya en manos del Hospital Carlos Van Buren. Falleció esperando una cama UCI. Principalmente ya necesitaba un sistema de respiración asistida no invasiva, un sistema de respiración que se llama BiPAP, y que no estaba disponible en ese momento en el Hospital Carlos Van Buren. Ese sistema de respiración lo tiene principalmente las camas de la UCI, que tampoco estaban disponibles ese día 4 de julio para mi hija. Ese mismo día se inició una gestión de cama a nivel regional, que a las 4 de la desde las 2 a las 4 de la mañana nos dijeron que no habían cama, y luego se inició a nivel nacional, donde también nos dijeron que no había cama en todo el país, no habían cama UCI disponibles con esta máquina llamada BiPAP. Nosotros ingresamos a las 12 de la noche a la posta. Nuestra hija falleció a las 6 de la mañana y oficialmente en el papel sale que a las 7:20 falleció nuestra hija. Nosotros entendemos que se le hizo un procedimiento de entubación. Ese procedimiento de entubación falló. No nos pidieron autorización a nosotros para realizar el proceso de entubación. Y ahí es donde nosotros creemos que se muestra la deshumanidad de parte de los médicos, especialmente de la usista del Hospital Carlos Van Buren, que fue la que tomó la decisión de entubarla, siendo que todas las señales decían que nuestra hija estaba mejorando. La enfermera y todos los profesionales del momento nos no hacían entender que nuestra hija, de la condición como llegó a cómo estaba ya pasada la hora, era mejor, que estaba mejorando. Hasta ahí no sería tan terrible, siendo que puede faltar una cama en la UCI, y entendíamos que el problema es estructural, entendíamos que si hay falta de cama en todo Chile es por algo, pero al pasar de los días los funcionarios del hospital, un funcionario que trabaja normalmente ahí, nos dice que en realidad sí había una cama UCI disponible, una UCI pediátrica, sí había una cama disponible, pero estaba bloqueada esa cama porque estaba al otro día programada una craneosinostosis, que es una operación que podía haberse hecho en otra cama, pero que era una operación programada por un doctor muy poderoso, un neurocirujano muy poderoso del Hospital Carlos Van Buren. Por dos neurocirujanos muy poderosos del Hospital Carlos Van Buren. Ahí empezamos a entender un poco cómo funciona el hospital y cuáles son las lógicas de trabajo y cuáles son los círculos de poder que tienen al interior del hospital. Entonces, desde ahí nuestra visión cambió. A nuestra hija le negaron esa cama y le negaron la cama producto de que éramos pobres, producto de que antes de gestionar la cama nos preguntaron de qué Fonasa éramos. Yo no sé si hubiésemos dicho que éramos ISAPRE, a lo mejor tal vez la cama se hubiese abierto. No sé qué hubiese pasado en varios escenarios más, pero lo que sí entendemos es que la cama estaba bloqueada, que no se hizo todo lo que se tenía que hacer, que los profesionales que estuvieron en el momento no eran los idóneos para poder tomar decisiones, no hicieron todo lo que tenían que hacer y estamos detrás de la justicia para nuestra hija, estamos detrás de la verdad principalmente, nos estamos asesorando con algunos abogados y abogadas, un staff de abogados que tomó el caso principalmente para ver las responsabilidades criminales contra quien resulte responsable y también contra el Estado por no brindarnos el acceso a la salud. Nosotros confiamos en la salud pública. Tuvimos a nuestra hija en un hospital público, la atendíamos en el Cefam Las Cañas, Cefam que también a todo esto también dio muchos malos diagnósticos porque nuestra hija en el final tenía influenza tipo A y nosotros la habíamos ido a intentar vacunar dos veces al Cefam Las Cañas en dos ocasiones, en una estaba cerrado el vacunatorio, en otra no estaba disponible la vacuna y la tercera vez fue cuando fueron a vacunar al jardín infantil donde mi hija estaba, en el cual tampoco se pudo vacunar porque ya estaba resfriada, ¿cachai? Entonces, fueron una serie de factores, de malos diagnósticos, de errores médicos, que fueron cubriendo un poco la enfermedad real de mi hija. Nosotros habíamos ido el día anterior también a la posta y le sacaron una radiografía a mi hija y el doctor, sentado frente a un computador, descartó completamente la neumonía. Eso fue en la madrugada del día anterior y en conversaciones luego con el sindicato de trabajadores del hospital, porque nosotros fuimos al hospital al otro día a pedir explicaciones, pero también los funcionarios estaban todos con mucho miedo, pero nosotros queríamos hacer saber a los funcionarios que no era contra ellos, si sabemos que el problema es estructural, que ellos son funcionarios, son trabajadores y les cuesta exactamente igual que nosotros atenderse y también acceder a la salud. Entonces, Conversamos con el sindicato y el sindicato mismo transparentó de que el radiógrafo que tomó la radiografía el día anterior a mi hija también tiene problemas, también está dañado. Entonces es una serie de factores que gatillaron que mi hija falleciera en manos del Hospital Carlos Van Buren.